DJ Fons presenta. Una década en sesión. Antes en las prisiones, me celebran con batería en el electón, que lo

repetition. Santana, con sentimiento y recuerden, por experiencia propia. Oye, don, lucha por amor. vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució. Tú también los odio a los dos. DJ Fons presenta Soy quien más sufro. Una década en sesión. La traición. Perdí un amigo por la tentación. Que nadie las pisotee. Perdón. Y bueno, adiós. Para hacerte el cuento largo corto, ella es caliente por el día. De noche se me pone agresiva. Calor, ardor. Así es la mujer latina. Es caliente por el día. De noche se me pone agresiva. Calor, ardor. Así es la mujer latina. Ella trabajando por el día. De noche sale con sus amigas. Ella nunca se amoteta, no. Ella es rica, dulce, sexy, siempre activa. Le encanta llamar la atención. Le gusta el baile y un poco de ron. Porque si ella se motiva, se olvida de todos los problemas y se siente viva. Discúlpeme, señorita, quisiera que usted me dé una cita. Para luego castigarla, amarla, besarla y dejarla marca. Es que la ve aquí solita, bailando con su minifaldita. Y yo quisiera llevarla, desnudarla hasta que el sol salga. Es caliente por el día, de noche se me pone agresiva. Calor, ardor, así es la mujer latina. Es caliente por el día, de noche se me pone agresiva. Calor, ardor, así es la mujer latina. Pelo largo a la cintura, zapata con cartera. Escote bien abierto y medio melón por fuera. No puede ser, esa mujer acabará con el hombre que quiera. La voy a sacar a bailar. Buena. Un trago nos vamos a tomar. Buena. Vamos a ver, la voy a tener. La quiero conmigo hasta que amanezca. Discúlpeme, señorita, quisiera que usted me dé una cita. Para luego castigarla, amarla, besarla y dejarla marca. Es que la ve aquí solita, bailando con su minifaldita. Y yo quisiera llevarla, que dudarla hasta que el sol salga. Solo te hablarán mi beso y abrazo. Sé que paso a paso te acompaño. señorita, usted lo sabe que bailando pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta, hacerlo hasta que amanezca. Hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta, hacerlo hasta que amanezca. También en mi cama y en mi brazo quiere amanecer. Los dos desnudos, yo te beso y te acaricia la brisa. Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción por lo que tú y yo hicimos. Mientras que la luna mira y se hace la testigo de los gritos que tú hacías sintiendo placer. Me matan las ganas de yo volverla a ver. Místico, el de la melodía loca. La obra maestra. Cat the Records. Pina Records. Místico. Black and White. Lo malo. Este es el remix. Lo místico. Coco. El más odiado por los raperos. El más querido por el pueblo. Rafo. Llegaron los Tunes. Anywhere in the world, girl. Johnny Fine, yo. Gal de Macal. Oh, Johnny, oh, Johnny. Gal climb all back way up the wall. Oh, Johnny, oh, Johnny. Release me, any gal de Macal. Oh, Johnny, oh, Johnny. Gal climb all back way up the wall. Oh, Johnny, oh, Johnny. Girls don't play with him. Them not play with him. Two man body seem walk up parade with him. Latino girl.

hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy, haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy, porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy, si estoy con ella no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego ceniza queda. Mami, tus ojos me celan, donde hubo fuego ceniza queda. Mami, sé que me deseas. paso pensando cuando volverás. Si te tuve aquí y ahora te perdí, ¿cuál fue la razón si no te mentí? Estoy tan solo y desesperado que no sé ni qué decir. MP. una más de los superamos. The one, the all, prestige, Mr. Holmes, los de la NASA, comandando la red. veneno. You're my drug, my addiction, baby. Si no estás, yo me muero. Your kiss got me going crazy. Tiemblo cuando te veo. You're everything that I dream of, baby. Quémame con tu fuego. All I wanna say desde que te vi, te quiero. By your side, shall we?